Buen día, Maximiliano, ¿cómo está? Bien, bien. Jorge, ¿qué es lo que celebra Jorge Faurie? ¿Qué tan avanzadas están las negociaciones ya entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, lo que han hecho es un preanuncio, un anuncio, perdón, de un preacuerdo, porque la verdad que si usted mira lo que ve, no hay nadie firmando nada, ni hay nadie de la otra parte, es decir, son Faurie con otros argentinos abrazándose y diciendo al presidente, terminamos. Eso quiere decir que ellos dan por terminado, y así hay una declaración de la Unión Europea en ese sentido, dan más o menos globalmente por alcanzado un preacuerdo en el pilar comercial de la larga negociación Unión Europea-Mercosur. Eso no quiere decir que estén todos los aspectos terminados. De hecho, hay varios aspectos serios, importantes, que no se ha alcanzado aún un acuerdo. Se supone que eso va a llevar unos 6 meses, y luego de eso tendríamos un acuerdo que debe pasar por la firma, del Consejo de Ministros de Europa, es decir, de los 28 países, luego del Parlamento Europeo, y después de los 28 países de cada uno de los parlamentos. En el caso del Mercosur, debe pasar por la aprobación de los parlamentos de los 4 países. Es decir, eso es una cosa que, en el mejor de los casos, tendríamos 6 meses para finalizar de verdad el acuerdo, y quizá firmarlo, alguien tiene que firmarlo, este es un acuerdo que no se ha firmado, o sea, es un preacuerdo, y luego tardaría 2 años. Lo que están pidiendo los europeos es que eso entre en vigencia provisoriamente mientras tanto. Esa es la parte formal. Lo que sucede con el acuerdo es que un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un acuerdo muy importante, pero da toda la impresión, cuando uno mira los números y cuando mira lo que dicen los europeos, porque los del Mercosur no dicen que firmaron, parece un acuerdo muy desequilibrado. Dicho en criollo, ellos ganan mucho, nosotros ganamos poco. Ellos no ponen casi nada, nosotros ponemos prácticamente todo lo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos nos dan algunas cuotas pequeñas en algunos productos primarios, es decir, vamos a venderle 99.000 toneladas más de carne, la mitad enfriada, la mitad congelada. El año pasado Argentina vendió 500.000 toneladas de carne, punto. O sea, estamos hablando del Mercosur completo, ¿no? Sí. O sea que es poco. Vamos a poder vender un poco de soja, aceite, vamos a poder vender biodiesel, Brasil va a poder vender etanol, va a poder vender algo de azúcar, es decir, bastante pescado, es decir, bastantes productos primarios. Y a cambio de eso, nosotros vamos a sacar todas las tarifas en un plazo, en más del 90% de los productos, todos los aranceles que protegían la industria. Por ejemplo, van a desaparecer la protección a los autos. Los autos van a venir de Europa en 3 años. Y seguramente van a ir al mercado principal, que es Brasil. O sea, para la industria automotriz argentina, eso es probablemente un cierto certificado de función en el mediano plazo, si eso está como lo cuentan. 6 de las 10 empresas que hay en Argentina son europeas. Lo mismo sucedería con el sector farmacéutico, porque estamos quitando todos los aranceles a los productos europeos. Y también con sectores que el mismo gobierno ha dicho que o se transforman o desaparecen, que es indumentaria y textil. Eso para señalar algunos sectores muy importante. Indumentaria y textil es gravísimo porque uno de los aspectos que es más técnico pero que no está claro es lo que se llama las reglas de origen. Están indefinidas. ¿Qué quiere decir regla de origen? Quiere decir, ¿cómo sabemos si ese traje sastre que vende Zara es hecho en Europa o es simplemente comprado en Bangladesh y le puse una etiqueta que dice España? Bueno, para eso están las reglas de origen. ¿Cuánto? ¿Qué componente? ¿40%? ¿Cuánto de mano de obra? ¿Cuánto de material? ¿Cuánto de valor agregado? Todas esas cosas están muy indefinidas, con lo cual nos van a tirar toda la producción que sea sobre el consumo, que le sobre, y que además nos van a vender a precio de remate, o sea, sin posibilidad de defensa. Eso acá. Ahora, también van a sufrir las economías regionales, porque estamos diciendo que van a entrar los duranos en almíbar, que es un viejo reclamo de Grecia, sin arancel, va a entrar vino, va a entrar sobre todo quesos, o sea que los que tengan plata van a poder comprar quesos franceses, pero la mayoría no tiene plata para comprar quesos franceses, y la industria láctea va a sufrir, porque va a tener, usted ha visto los números de la industria, una mayor reducción va a entrar aceite de oliva de España, de Italia, de Francia. O sea, hay varias de las economías regionales que también van a ver comprometida su producción, porque lo que está haciendo el gobierno es continuar y legalizar una gran apertura arancelaria y quitar trabas al comercio. ¿A favor de qué? A favor de una visión de la Argentina con una economía reprimarizada que vende productos primarios. No pensemos en comida elaborada que va a las góndolas, pensemos en la soja, con suerte en los pellets de soja o en el aceite. Una economía argentina reprimarizada y una compra total de la producción industrial de los países europeos. Eso es un acuerdo desequilibrado claramente y que no ofrece perspectivas de garantizar un desarrollo sostenible para la Argentina ni la creación de puestos de trabajo. El gobierno ha sido muy ocultador, no ha dicho estrictamente qué ha firmado. Los europeos dicen, los autos tanto, los autopartes tanto, productos químicos tanto, hay que leerlo, está lo sacaron los idiomas de ellos en Bruselas. No dice cómo va a ser, pero quiere presentar un éxito electoral, por eso ha hecho este preanuncio político, que la verdad es que no tendría que haberse hecho, porque si terminaron, ¿por qué no firman? No firman porque no está listo. Pero el gobierno argentino quiere anunciar algo, y Bolsonaro también, a Argentina, antes de las elecciones, porque esto se une con el argumento que ellos dicen que hemos vuelto al mundo. Y hasta ahora la vuelta al mundo que tenía Argentina para mostrar es la vuelta al Fondo Monetario, que no parece un mundo muy muy atractivo, es un mundo de la deuda, el mundo del compromiso, de la condicionalidad. Entonces con esto ellos buscan equilibrar, aunque no sea cierto. ¿Y por qué lo han firmado los europeos? Porque quieren hacer un gesto. Esta es una... La gente de Bruselas, que son los que han concluido la negociación, es una directiva, una comisión europea que se va ahora, y hay que elegir otra. Entonces se va con un éxito y además quieren mostrarle a Trump algo. Trump les está alentando el Brexit de Gran Bretaña, o sea, le está rompiendo la Unión Europea, y ellos quieren mostrar que ellos, en territorio donde teóricamente Estados Unidos tiene una gran influencia comercial y política, ellos también pueden avanzar y hacer negocios. En resumen, parece ser un mal acuerdo que reprimariza a la Argentina, que tiene efectos de mediano plazo, pero que la única cosa buena que hay es que cuando esté listo, dentro de bastante tiempo, va a tener que pasar por el Congreso. Va a pasar por el Congreso próximo, después de las elecciones, y el Congreso tendrá que analizar en detalle si es beneficioso o no para los argentinos. Yo creo que tal como está planteado, de la información que tengo, no es beneficioso para la producción y el trabajo argentino. Jorge, recién usted nombró específicamente un actor que parece que está dejado de lado, por decirlo de alguna forma, que es Estados Unidos, ¿no? Porque si uno suma el bloque de países que suman al Mercosur más el bloque de la Unión Europea, desplazan a los Estados Unidos del primer lugar del ranking internacional por PBI. ¿Qué se podría esperar entonces como respuesta desde Washington si se consolidase este acuerdo por fuera de lo que vendría a ser su agenda continental? Bueno, ellos van a buscar mayores preferencias. Acaban de hacer una cosa muy importante, ¿no? Que es esta especie de acuerdo de cielos abiertos que anunciaron en transporte la semana pasada. O sea, están avanzando también ellos en otro lado. Estamos todos mirando la Unión Europea porque es más visible, ¿no? Y además es más atractivo. Ser socios de Europa es una cosa que en principio sería bueno, ¿no? Y en cambio, el gobierno ha avanzado en cielos abiertos. Entonces es que tenemos una Argentina un poquito de remate, diríamos, ¿no? Perfecto, Jorge. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación, ha sido muy claro. Que tenga usted muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes.